The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. So, this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one. The old and the young. A very Merry Christmas. And a Happy New Year. A good one without any fear. And so this is Christmas for weak and for strong, for rich and the poor ones. The world is so wrong. So happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. A very Merry Christmas and a Happy without any fear. And so this is Christmas. And what have we done? Another year over. And a new one just begun. And so happy Christmas. Bienvenidos a The New Rebel Girls. Yo soy Andrea Calles y este es el último programa del año, ya que estaremos de vacaciones porque ya se acerca Navidad, Año Nuevo y Reyes, y pues son días de descanso por acá. Pero eso no significa que hoy no vaya a haber buena música. De hecho, hoy, justo por estas fechas, tenemos un especial de música navideña, del cual ya les había platicado la semana pasada, y este es el segundo que hacemos. Así que sí, es un poco cursi este especial de música muy bonita y muy alegre, pero pues es la única vez en el año que podemos aprovechar para poner estas canciones, que la mayoría es música que ha salido salido en estas últimas semanas. Hay una que otra excepción, como esta canción con la que comenzamos hoy, que es Happy Christmas, War is Over, original de Yoko Ono y John Lennon. Este es un cover a cargo de la mexicana Leiden, que sacó el año pasado en un single titulado Ponche en Casa. A Leiden ya la tuvimos, de hecho, hace unos meses aquí en el programa en entrevista, pero en esa ocasión nos estuvo platicando del sello de música Jueves. Y bueno, además de la música navideña de este especial, hoy vamos a tener una entrevista con Cristina Valentina. Ella acaba de lanzar un sencillo titulado En Francés y pues nos va a estar platicando de este tema para que se queden a escuchar. Y bueno, les quiero dar las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como arroba The New Rebel Girls, girls con tres R's y va todo junto. Lo que sigue a continuación es de Phoebe Bridgers. Ella estuvo hace tan solo unas semanas acá en nuestro país porque se presentó en el Festival Corona Capital y ella es una de las cantantes que sin falta cada año saca una canción navideña. Y la canción que sacó este año se llama So Much Wine, la cual vamos a escuchar a continuación aquí en The New Rebel Girls. I had nothing to say on Christmas Day when you threw all your clothes in the snow. When you burnt your hair and knocked over chairs, I just tried to stay out of your way. But when you fell asleep with blood on your teeth, I just got in my car and drove away. Listen to me. Yeah. Rebel Girls. If I can't be with you, there's nothing I can do. But I don't wanna choose these San Francisco blues. Wind blows on my window. Wish you were here. Wish you were here. Wish you were here. It's December in San Francisco. Meses nos enlazamos hasta Perú con la cantante y compositora Cristina Valentina, que ya había lanzado un nuevo EP titulado Morir en Escena este año, y hoy estamos nuevamente con ella para platicar de su nuevo sencillo. Hola Cristina, bienvenida nuevamente a este espacio, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, estás estrenando sencillo que se llama En Francés y que es en colaboración del rapero peruano Aco. A ver, platícanos del tema, ¿cómo es que se dio esta colaboración? Sí, este tema salió hace 2 semanas en todas las plataformas. Yo hace mucho tiempo quería hacer una canción con inspiración en hip hop, puntualmente el hip hop antiguo de los 90. Y entonces primero pensé hacerlo sola, digamos, sin una collab, simplemente usando un beat noventero. Pero en el transcurso de la creación de la canción sentí, y también me lo propuso el productor, digamos, que podría ser divertido invitar a un rapero. Y de hecho es la primera colaboración que hago en general. O sea, nunca había invitado a un artista a una canción mía. Entonces no sabía muy bien cómo transitar eso. Cuando era solo había un par de versos, uno mío que al final no quedó en la edición final porque, bueno, Y los coros en francés, que ahora te hablo un poco de eso porque están en francés. Y me lo devolvió como en 4 días con su verso. O sea, realmente fue mucho más veloz de lo que yo pensaba, ¿no? Así que fue súper enriquecedor. ¿Y qué pasó? Que el productor David Chang, con el que sigo trabajando, en ese momento me dijo: me siento súper conectado con este tema. Me gustaría también proponer algo como, digamos, de visión artística. Y no sé qué te parece. Entonces le dije: bueno, o sea, yo soy recontra abierta a escuchar propuestas. Así que él me lanzó la idea de agregar estos samples con el que empieza el tema, como de música de los 70s antigua. Y me encantó cómo quedó, medio distorsionado, medio con un pitch una octava más arriba. Me pareció que le agregaba algo nuevo, algo divertido, y quedó como una colaboración de tres. Realmente el alter ego artístico de mi productor, Camaleón, Paco, que es un rapero, y bueno, y yo como Cristina Valentina. ¿Y qué pasa con este tema? Este tema habla sobre la relación que tengo con la música, en el sentido de que antes de que inclusive entienda de qué estoy escuchando, muchas veces ya siento algo especial con algunas canciones, en fin, y por eso de hecho aprendí a cantar en inglés. Y entonces por eso dije, bueno, ¿cómo potenciamos ese mensaje donde decimos que a veces va más allá del idioma, va más allá de las palabras? Me pareció divertido como hacer el coro en francés. Y de hecho el coro dice: siempre quise cantar en francés, siempre quise hablar en francés, pero claro, lo digo en francés, ¿no? Y de eso va el tema. Justo yo, bueno, había escuchado tu pasado EP y sí noté pues una colaboración diferente con toques de hip hop. Y bueno, justo esta canción va a pertenecer a tu nuevo disco. ¿Tendrás alguna otra colaboración en este disco? Sí, bueno, de hecho hay muchas en mente, pero es difícil a veces lograr que todo calce con los tiempos. Pero al menos me gustaría una o dos colaboraciones adicionales, al menos una con algún artista local de Perú. Y quizás, quién sabe, a lo mejor con un artista fuera de Perú. Oye, ¿y qué otros detalles nos puedes dar sobre tu próximo disco? Bueno, voy a seguir expandiendo este sonido minimalista, ¿no? Que me gusta colocar lo mínimo indispensable, mucha sensualidad, mucha presencia del bajo y del beat, ¿no? Buscando más vibes que te acompañen, que te acaricien, que te abracen, cantándole al amor, pero con una ligereza que te permita como disfrutar, ¿no? Que sea divertido. Quiero divertirme. Oye, y para cerrar el 2022, bueno, ya estamos a nada, pero platícanos qué planes tienes además del disco para el siguiente año. Bueno, quiero sacar un tema más como sencillo y ahí el disco. Me gustaría como turear con el disco fuera de Lima, dentro de mi país y, ¿por qué no?, también fuera del Perú. Mi meta, de hecho, es llegar a México el próximo año con mi disco. Y sí, me fascinaría, me encantaría. De hecho, lo estamos ya empezando a planificar como para la segunda mitad del próximo año. Y no solamente México, sino también Colombia. Así que lo vamos a lograr, pero todavía no tengo más detalles. Perfecto, pues vamos a estar al pendiente. Justo, danos tus redes sociales, por favor, para pues seguir ahí las noticias. Claro que sí, yo estoy como CRI_Valentina, con B chica, en Instagram y en Facebook, en Twitter y prontamente TikTok. Y también estoy en las plataformas como Cristina Valentina. Vale, pues muchas gracias por la entrevista. Y pues, ¿qué te parece si cerramos con el tema en francés? Si lo presentas, por favor. Claro que sí. Hola amigos de New Rebel, yo soy Cristina Valentina. Te invito a escuchar mi nuevo sencillo en francés. Es una oda al hip hop 90s en español y francés. Espero te guste mucho. Si al final no diga nada, es como envuelto. alas de la espalda. En el cielo hay mandalas, hoy palabras van de gala, porque yo sostengo el lápiz. Capitán de este buque, bienvenidos sean todos, que sus tímpanos se eduquen escuchando estos coros. Hasta lloro cuando el compás me devoro, porque veo posible todo, sale fuego de estos codos. No me embarro con el lodo de los miedos de mi entorno. Otra frase está en el horno, calentando hasta meterse por sus poros. Dame barro y te doy oro, corazón tiene un desgarro, pero sana cuando suenan estas notas en los parlantes del carro. No me amarro, soy tan libre que ni yo sé a dónde voy, solo dejo caerme siempre. Noto lo de adentro y solamente sobra paz. Empieza la hoja en blanco y creo todo lo demás. Infantiles son cuentos heroicos y se me pasa, se me pasa, se me pasa, se me pasa y se me pasa, se me pasa y se me pasa. Ahí tuvimos a Cristina Valentina con su nuevo sencillo, la primera colaboración que ella hace. Y bueno, ya nos dio sus redes sociales para que estemos al pendiente del nuevo disco. Y ahora continuamos con nuestro especial navideño. Lo que sigue a continuación es de una música y cantante inglesa de tan solo 17 años. Ella es Lexi Carroll y hace unas semanas lanzó este tema titulado Christmas Day. No the year, no the photo. We're all here, but we look older. Dad still wears the same old jumper that he bought 10 years ago. Another year goes in the folder. When nothing feels the same. Ooh, the snow turns to rain. Small talk with your sister, oh, I've missed her and it's strange. But nothing's ever changed here on Christmas Day. Ooh. Mom still saves the wrapping paper. She'll talk about when we were young, she'll make her. Sift through all of the old albums while sipping cups of tea. But God, I never want to change her. But nothing feels the same. Christmas Day. When nothing feels the same. Ooh, the snow all turns to rain. Ooh, we'll say goodbye again with all the moments that we've saved. 'Cause nothing's ever changed here on Christmas Day. The New Rebel Girls. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, signs of stopping, and I bought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. If you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And my body's slowly dying, and my day was still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. In the storm, if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire slowly dying, and my day was still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Everybody's wearing the Christmas sweater. Don't have to be my bed, it might just help. Everybody's doing the Christmas karaoke, why aren't you? Everybody's doing the Secret Santa. Wear your paper hat and come join in the banter. Everybody's doing the Christmas karaoke, why aren't you? Shaking fucking Stevens. Everybody's doing the Christmas karaoke. Why aren't you? Why, oh why oh weren't you? Why, oh why oh weren't you? Everybody's joining the Christmas bacchanalia. Getting stoned each other's throats, but a cock and genitalia. Everybody's doing the Christmas karaoke. Why aren't you? If it's all estamos de vuelta aquí en The New Rebel Girls con nuestro especial navideño. Y lo que acabamos de escuchar es de Neil Davis, una cantante, compositora y guitarrista inglesa, que su música ya ha sido comparada con la de Wet Leg y de The Regrets. Y ella hace unas semanas lanzó este tema que acabamos de escuchar, que se llama Christmas Karaoke, que habla de los horrores de la fiesta de Navidad en la oficina. Sí, esa que muchas y muchos y muchas tenemos que estar ahí a la fuerza. Pero bueno, al final siempre pasan cosas y aventuras en esas fiestas que uno no se lo espera, se entera de cosas y se la pasa bien, ¿por qué no? Pero sí, luego sí son un poco incómodas. Y bueno, yo sé que no a todos les encanta la Navidad. Hay gente que odia la Navidad y está bien, se vale. Yo, como dije en un principio, aprovecho estas fiestas para poner esta música que nunca puede sonar, porque cada vez son más cantantes y músicas que pues aprovechan también y sacan sencillos navideños. Si tú odias la Navidad, pues esta canción es para ti. Se llama I Hate Christmas y no es nueva. De hecho, esta banda ya ni siquiera existe. Se llama Stab Her. Es un trío que nació en Los Ángeles de punk por allá de 1993. Y durante su existencia crearon esta canción titulada I Hate Christmas. Rebel Girls. Lindas con su nuevo tema Groovy Christmas. Ellas, igual que Phoebe Bridgers, como ya lo comentamos al inicio, estuvieron hace un mes ya en el Corona Capital y ellas estuvieron muy muy contentas. Es la primera vez que vienen a México, pero bueno, ellas tienen descendencia mexicana, bueno, algunas, y estaban muy contentas. Anduvieron allá en Teotihuacán, se vieron con Alice Bag, a quien de hecho en un rato más la vamos a escuchar porque también tiene un tema navideño. Y su presentación en el Corona Capital estuvo increíble. Terminaron con un cover de Los Prisioneros, la de El Tren al Sur, y los que no eran fans o las que no eran fans ya con eso, así quedaron impresionados y ya tienen nuevos fans seguramente. Y lo que sigue a continuación es de una banda española, ellos son Los Ajolotes Mexicanos. Y este tema viene en un compilado que sacó su disquera Elephant Records hace ya un par de años, es del 2012, pero que está muy muy bueno. Así que vamos a escuchar este tema que se llama Te Espero en Navidad. Te The New Rebel Girls. Acabamos de escuchar a Los Bichos, este cuarteto londinense que acaba de lanzar un EP titulado Los Crismos. A mí me encanta el nombre porque ellas son Los Bichos y el disco es Los Crismos. Bueno, este es un EP que contiene dos canciones en el cual también viene el tema Tip Tap. Y a principios de este año lanzaron su primer disco de larga duración. Si no lo han escuchado, pues es momento de hacerlo después de que termine este especial navideño. Y como ya les había comentado hace un ratito, hoy también suena Alice Back, mi querida Alice Back, inspiración y que tuve el enorme placer de haber colaborado con ella este año allá en el Pit. Y Alice tiene varias canciones navideñas, pero la que vamos a escuchar hoy es Feliz Navidad, tema que venía en un cassette hace algunos años, pero ya está disponible en Bandcamp y en el que colabora con Teresa Covarrubias de The Brat y Las Tres. Este es un clásico ya de las fiestas navideñas desde cuando éramos niñas y niños. Es de José Feliciano el original y esto se llama Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Rebel Girls. If Christmas Llegamos al final de este especial navideño, último programa del 2022 de The New Rebel Girls, y no me queda más que agradecerles por habernos escuchado todo este año. Ojalá en 2023 sigan aquí al pendiente. Ya saben que también en redes sociales publicamos y ahí podemos comentar, platicar, etcétera. Síganos en Facebook, Instagram y TikTok como The New Rebel Girls. Ahora sí, nos escuchamos hasta el próximo año. Un abrazo, yo soy Andrea Calles. Bye. Girls.